Hola mamá, espero que estés bien. Era para agradecerte por darme la vida, por enseñarme muchas cosas. Te amo mucho. You are the best mom in the world. Atentamente, Anita.